Les ofrecemos a continuación en Radio María una conferencia de Monseñor José Ignacio Munilla titulada El Bautismo. Me gustaría pues poder aportar mi granito de arena en alguna reflexión sobre el bautismo, sin pretender presentarme como ningún especialista, sino bueno, pues desde la experiencia que yo puedo tener como párroco que he sido bastantes años, y también desde la reflexión en torno al catecismo, en torno a la Sagrada Escritura, y en torno también a este itinerario de iniciación cristiana que tenéis publicado en la Archidiócesis de Burgos. Vamos a ver, el bautismo hay que nacer de nuevo. Yo en primer lugar recordaría que hay especialmente dos pasajes de los evangelios en los que Jesús da su mandato, el mandato de Jesús de id y bautizad. Además, el marco en el que Jesús da ese mandato de id y bautizad es muy solemne, porque en el Evangelio de Mateo y de Marcos es la conclusión del Evangelio, es el broche de oro. Como broche de oro, en ese contexto de la ascensión de Jesús a los cielos, como último testamento, Jesús, antes de marchar al Padre, antes de dejar a sus discípulos, les dice, Mateo 28, 16, por su parte, los 11 discípulos marcharon a Galilea, al monte que Jesús les había indicado, y al verle, le adoraron. Algunos, sin embargo, dudaron. Jesús se acercó a ellos y les habló así: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y así concluye el Evangelio. O sea, fijaros qué importancia, qué marco se le da al mandato de bautizar. Algo parecido pasa en el Evangelio de Marcos, cuyos últimos versículos también lo reserva así, Marcos 16, 15. Y les dijo: id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará, el que no crea se condenará. Después de hablarles, fue elevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Ellos salieron a predicar por todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra con las señales que la acompañaban. Por lo tanto, el mandato del bautismo que Jesús da a sus discípulos, a sus apóstoles, es esencial. Estamos hablando de un sacramento esencial en el que Jesús apoya todo el Evangelio y lo concluye. Es como un broche de oro en el que se concluye. Dos matices. Fijaros que Jesús no se limita a decir id y bautizad. Al mismo tiempo que da el mandato de bautizar, en estos dos evangelios vemos claramente, como dice, haced discípulos, predicar. Es decir, que no existe bautismo desligado de la catequización para recibirlo. A veces hemos contrapuesto en la vida de la Iglesia evangelizar o sacramentalizar. Eso ha estado de moda, ¿no? Hace unos años decir, bueno, hay que optar por una pastoral más de evangelización y no tanto de sacramentalización. Eso se ha escuchado bastante. Y la verdad es que yo creo que ni en los evangelios ni en la vida pastoral de la Iglesia hay pie para hacer esas contraposiciones. Una evangelización concluye en el sacramento, y un sacramento mismo bien celebrado es evangelizador y es catequizador. Las dos cosas son ciertas, ¿no? De hecho, una de las ocasiones más vivas que tiene la Iglesia para evangelizar es la celebración profunda de sus sacramentos, del mismo bautismo que evangeliza a una familia. No digamos nada de los funerales, no digamos nada de las primeras comuniones. Es decir, desde luego uno lee estos dos evangelios y se percata de que el mandato de bautizar no es un mandato distinto al de evangelizar o el de proclamar la palabra, sino que ambos están totalmente integrados. Id, haced discípulos, bautizándoles, enseñándoles todo lo que yo os he mostrado. Este sería el punto de partida. Entender que un sacramento celebrado intensamente, vivamente, es una oportunidad muy grande de evangelización. Es una oportunidad muy grande. A veces nosotros igual nos rompemos la cabeza por buscar métodos nuevos de evangelización y la verdad es que igual estamos desperdiciando ocasiones de gracia muy grande que tenemos en la celebración de los sacramentos. Si los celebrásemos más intensamente, más vivamente, ¿cuántas veces hemos hecho seminarios? Seminarios para decir, vamos a ver cómo llegamos a los alejados. Y la verdad es que los alejados los tenemos en los funerales. Los alejados los tenemos en la celebración de los bautismos. Los alejados los tenemos en las primeras comuniones, ¿no? Yo creo que, por tanto, mi primera reivindicación sería no contraponer nunca evangelización y sacramentalización, no contraponerlo, sino de la celebración viva de los sacramentos extraer toda la potencialidad evangelizadora. La primera parte de mi disertación quisiera referirse a las dificultades actuales que existen en la mentalidad contemporánea de cara a la comprensión y a la valoración del sacramento del bautismo, porque nosotros ofrecemos, predicamos, evangelizamos y ofrecemos el sacramento del bautismo al hombre actual, que tiene pues un influjo muy grande de la secularización que le rodea. Y los matrimonios jóvenes que se acercan a los despachos parroquiales y piden el bautismo de sus hijos no están fuera de ese influjo, en absoluto. Si nosotros hubiésemos podido tener un micrófono para escuchar todas las conversaciones que ha habido en ese matrimonio, incluso discusiones que ha habido antes de que lleguen al despacho parroquial y finalmente han dicho vamos a bautizarle, nos quedaríamos sorprendidos de que todo el número de dudas que flotan en el ambiente, dudas, incluso luchas, porque dentro de una familia siempre hay una parte más secularizada que la otra y a veces nos sorprenderíamos que han llegado allí casi por milagro, porque dice uno, madre mía, con todo el cúmulo de dudas que han arrastrado, finalmente han llegado aquí a este despacho a pedir el bautismo. Pero no están exentos, a pesar de que piden el bautismo, una gran parte de ellos, no están exentos de todo este tipo de dudas que yo ahora quiero referir. Yo quisiera también ofrecer algunas respuestas para poder dar razón de nuestra fe en torno a este sacramento. No hay grandes lecciones en torno al bautismo y en torno a la práctica bautismal que podemos extraer si damos una buena respuesta a esas dudas que existen en la mentalidad secularizada. La primera, que suele ser frecuente, ¿no? ¿Qué sentido tiene ofrecer el bautismo a unos niños recién nacidos que no lo han elegido personalmente, que no han alcanzado la capacidad de discernimiento? ¿No sería más normal que el bautismo se reserve para los niños una vez ya haber alcanzado la etapa de discernimiento, o mejor todavía la mayoría de edad, etcétera, etcétera? Eso, dentro de nuestra sociedad, sin duda alguna, las parejas que se acercan a bautizar a sus hijos se han hecho ese planteamiento, y algunas incluso han sucumbido ante él, han sucumbido ante ello. Yo creo que el hecho de que la Iglesia Católica ofrezca el bautismo también, no solo, ¿no?, pero también a los niños recién bautizados, es algo que es muy significativo de cuál es nuestra comprensión de la fe. O sea, que no es algo de que tengamos que hacerlo un poco a tapadillas o ocultándolo, sino sería bueno que hiciésemos una catequesis explícita de por qué lo hacemos. En primer lugar, hay pasajes evangélicos en los que tal cosa, en los Hechos de los Apóstoles, acordaros de ese pasaje en el que aquel carcelero que había custodiado a Pedro, y cuando él se convierte, dice, y se bautizó él y toda su familia. O sea, es curioso que tenemos algún pasaje de Hechos de los Apóstoles en los que se habla del bautismo de la familia entera. La conversión la tuvo el padre de familia, pero es curioso que él entendió que esa gracia la había recibido no exclusivamente para él, sino que hizo partícipe a toda la familia de ella. Pero no solo es eso, el hecho de que la Iglesia Católica ofrezca el bautismo a los niños recién nacidos subraya al máximo que la iniciativa de la salvación viene de Dios y que Dios nos ama antes de que nosotros le hayamos amado a Él, y que Dios nos busca desde toda la eternidad, de que la iniciativa es suya y que ser cristiano es responder a una llamada. Esa práctica sacramental subraya mucho este aspecto. Ser cristiano es dejarse encontrar por Dios, responder a su llamada. Y yo creo que esto es muy necesario decirlo, porque hoy en día existe un riesgo de reduccionismo del cristianismo a una ética. y se entiende por cristianismo, pues una serie de valores éticos. ¿Y qué es ser cristiano? Cristiano es tener unos valores que lo que vienen a reafirmar o subrayar es que el hombre opta por unos valores que él mismo asume y comparte. Bien, sí, está muy bien, pero ahí hay un reduccionismo muy grande. Lo principal del cristianismo no son unos valores éticos. Lo principal del cristianismo es el acontecimiento de salvación y de encarnación que nos recuerda que Dios ha salido en busca del hombre y ha llegado hasta nosotros porque nos ama, porque nos quiere. Y de esto tenemos el riesgo. Por ejemplo, pongo un caso concreto. ¿Cuántos padres hay que envían sus hijos a la escuela católica buscando en ella una cierta educación de tipo ético? Bueno, mientras que mi hijo esté en un colegio católico, por lo menos aprenderá unas buenas costumbres, por lo menos aprenderá ciertos valores. Pero bueno, yo no quiero que le coman el coco tampoco, No, tampoco eso, Yo quiero que tenga unos valores éticos, pero eso de que, hijo, si te invitan a retiros y cosas los fines de semana y vas a estar allí orando y encontrándote con... O sea, eso ya no. Yo quiero como extraer del cristianismo una dimensión ética de educación, ¿no? Pero sin recibir del cristianismo lo que es esencial, que es que Dios me busca, que Dios me quiere y que me pide una respuesta de amor. Es como si cogiésemos un plátano y pelásemos la cáscara, y ante la sorpresa de todo el mundo tirásemos el plátano y nos quedásemos con la cáscara. Pero eso ocurre así, que a veces el cristianismo nos quedamos con su dimensión ética, que obviamente es totalmente necesaria. Por eso digo que subrayar este aspecto, decir, ¿por qué la Iglesia Católica desde los primeros siglos bautiza a los niños? Pues porque subrayamos que el encuentro con Dios, antes de ser una opción nuestra, es una llamada de Dios. Y la iniciativa es suya. Ahora bien, esto no quiere decir, como podéis suponer, no quiere decir que la salvación tenga lugar sin nuestra corresponsabilidad y sin nuestra respuesta. Eso también es cierto. Y el Señor llama y espera que le abramos la puerta. Y todos los sacramentos tienen esa dimensión de llamada y de respuesta personal, que a veces un poco la exageramos. La exageramos, por ejemplo, yo creo que es muy, muy exagerado eso de que cuando se pretende presentar el sacramento de la confirmación, más o menos en estos términos, que es muy frecuente, es decir, ¿qué es el sacramento de la confirmación? El sacramento de la confirmación es tú decir que sí a lo que eligieron tus padres, ¿no? La esencia del sacramento de la confirmación es elegir tú en primera persona, ahora que ya eres adulto, ahora que ya eres maduro, lo que antes, cuando tú no tenías capacidad de elegir, te dieron tus padres a ti. Hombre, esa explicación del sacramento del bautismo es un poco corta. La prueba es que también se puede recibir el sacramento del bautismo en Oriente en los primeros años junto con el bautismo. Luego, esa no debe ser la esencia del sacramento. Porque nos olvidamos que la esencia del sacramento del bautismo es pedir el don del Espíritu Santo. El Señor nos da el don del Espíritu Santo y nosotros nos abrimos ante Él, ¿no? La esencia del sacramento no es decir sí, tú, no es elegir tú, sino responder al don de Dios. Y el don de Dios en el sacramento de la confirmación es el don de Pentecostés, el don de la plenitud del Espíritu Santo. De lo contrario, parece que la esencia del sacramento es casi tú que te sientes seguro de ti mismo, y ahora que yo ya todo lo veo claro, yo mismo me autoproclamo cristiano, como si el decir sí fuese la esencia del sacramento. No, hombre, no es así. Parecería que el sacramento casi es el premio para los seguros en vez de la medicina y la gracia para que podamos crecer. O sea, quiero decir con esto que todos los sacramentos requieren una respuesta personal, pero no hay que poner la esencia del sacramento en mi respuesta. Mi respuesta es necesaria, pero lo esencial del sacramento es el don de Dios. Pero como digo, sí, todos los sacramentos requieren una respuesta personal, y el del bautismo también. El don de Dios es una propuesta de amor que espera una acogida y que espera un sí para poder ser derramado en nosotros. Y en el bautismo de los niños, además de subrayar la prioridad de la gracia, la iniciativa de Dios, hay un segundo elemento para entender lo que es determinante, que es el ser de la familia, el designio de Dios sobre la familia. Que eso es fortísimo, es muy fuerte. ¿Qué designio de Dios tiene tan grande tiene Dios para la familia, que incluso le da la capacidad de transmitir a un hijo que todavía no tiene capacidad de elegir el don de la gracia que el padre o la madre han recibido. ¿Qué unidad de destino, si me permitís esta expresión, qué unidad de destino tan grande tiene la familia para que un padre y una madre puedan a su hijo, antes de que él tenga capacidad de elegir, darle la gracia? Para entender esto igual venía bien recordar, que me imagino que muchos conoceréis, ese episodio histórico de la vida de Karol Wojtyla, que fue el hecho de que en aquella posguerra de la Segunda Guerra Mundial, una familia judía, que finalmente falleció en Auschwitz, había entregado in extremis un hijo recién nacido a una familia católica, intentando salvar su vida. La familia católica lo cogió, lo adoptó, y los padres fallecieron en Auschwitz. Aquella familia católica, terminada la Segunda Guerra Mundial, tuvo la duda de si ese niño debía de bautizarlo. Y recurrieron a un tal Karol Wojtyla, un sacerdote, para preguntarle qué debían de hacer. Y Karol Wojtyla les dijo, no lo bauticéis, porque este hijo es un hijo de padres judíos. El deseo de sus padres judíos era que fuese educado en la religión judía, y esa patria potestad de sus padres tenemos que respetarla plenamente. Es un ejemplo histórico que se ha conocido, porque también esa familia católica después lo ha dado a conocer, etcétera. Y es un ejemplo importante para que entendamos el valor tan grande que le damos en la Iglesia Católica a la potestad, a la paternidad y a la maternidad. Le damos un valor muy grande. Tenemos claro también, por otra parte, que cuando comparezcamos ante Dios, cuando seamos juzgados por Dios, vamos a ser juzgados individualmente y personalmente. Allí no cabrá, o sea, no seremos juzgados por familias. A ver, que venga aquí la familia Munilla, la familia Aguirre, no, eso no será así. Irá José Ignacio, irá el siguiente. Seremos juzgados personalmente. Eso también lo tenemos claro. Pero, mientras tanto, en la peregrinación de esta vida, Dios ha concedido a la familia una unidad de destino y una autoridad y una potestad grandísima para ser capaz de compartir entre nosotros en el seno de la familia lo más valioso, lo más íntimo, que es el propio don de la fe. También yo creo que uno de los motivos por los que hoy tiende a no entenderse el bautismo de los niños es porque también se devalúa la fuerza de la familia. Yo la entiendo. Si me permitís un paréntesis, en una sociedad que le quita fuerza a la familia, en la que las hijas ya pueden abortar sin que se entere el padre y un médico decide si se va a enterar el padre o no se va a enterar el padre, claro, en la medida en que se quita la potestad de la familia, lógicamente pierde sentido esa comprensión de la familia con esa autoridad moral tan grande en la que es el padre y es la madre el que entrega la fe a sus hijos. La sociedad secularizada quita importancia a la familia y de alguna manera diviniza el individualismo. Bueno, esto creo que es importante, ¿eh? Padres dan el bautismo a sus hijos y posteriormente se les pide su adhesión. Yo te amo incondicionalmente y te entrego lo mejor. Y por cierto, como es totalmente indivisible los bienes físicos y los bienes culturales y los bienes espirituales, porque a ver quién es el guapo que coge un bisturí y dice, voy a separar yo los bienes de naturaleza, los bienes culturales o los bienes de gracia. Jesús crecía en estatura, en sabiduría y en gracia. Y esas tres dimensiones de la persona son inseparables, inseparables. No hay quien meta el bisturí y distinga entre las tres. Pues por eso mismo un padre, queriendo dar lo mejor a su hijo, por el mismo principio por el que le ofrece una cultura y le ofrece también el cuidado de su salud, por el mismo principio, le entrega a Jesucristo en el don del bautismo. Por el mismo principio. Bien, creo que esta es la primera cuestión importante. Que muchas personas que se acercan a pedir el don del bautismo, este problema lo han tenido. Porque estamos siendo hijos de una cultura que enfatiza el individualismo al máximo y devalúa el don de la familia. Segundo lugar, también hay otro tipo de reflexión que yo escucho a menudo, ¿no? Se lo escucha especialmente a los jóvenes. Pero claro, los padres que vienen a traer a sus hijos son de esa generación, ¿eh? Y la duda es la siguiente. Bueno, cuando pedimos el bautismo, O cuando la Iglesia nos dice, ¿no?, que el bautismo es una llamada de Dios, Dios te ha llamado, ha tenido la iniciativa, Él te llama. Bueno, ¿cómo podemos decir tal cosa cuando resulta que nosotros hemos recibido el bautismo, pues por unas ciertas coyunturas circunstanciales, ¿no? Pues por el hecho de que yo tengo una tradición familiar católica, o porque he nacido en Burgos, porque he nacido en San Sebastián, porque he nacido en Madrid y estamos en un contexto cultural tradicionalmente católico, o porque tengo una familia de un determinado tipo. Pero eso de que Dios me ha llamado a mí, ¿cómo me ha podido llamar si en fondo son circunstancias coyunturales, ¿no?, las que a mí me han llevado a recibir el bautismo? Creo que también es importante subrayar de que la llamada de Dios no deja de ser llamada de Dios por el hecho de que tenga instrumentos y mediaciones. Y eso no va en detrimento de que sea un diálogo personal que Dios tiene conmigo. Dios tiene conmigo un diálogo personal y para tenerlo se sirve de mediaciones. Yo estoy totalmente consciente de que yo no sería sacerdote, no sería ni obispo ni sacerdote, ni estaría aquí con vosotros si no hubiese sido por mis padres. Estoy totalmente consciente de ello, pero no por eso deja de ser una elección personal la que Dios tiene con cada uno de nosotros, ¿no? La providencia de Dios dirige los hilos de la historia por encima de las circunstancias coyunturales. Eso es muy importante que lo entendamos, ¿eh? Si me permitís una anécdota, me acuerdo que siendo yo sacerdote, pues estábamos en época de destinos en eso que vas al obispado. Y entonces es un momento en el que a ver qué destino te da el obispo, ¿no? Entonces, claro, a veces ocurre que llegas tú al despacho del obispo y te encuentras con un destino, con una llamada para atender pues una parroquia o lo que sea, pero luego resulta que te enteras que esa llamada que te ha dirigido a ti el obispo, en el fondo, viene de rebote porque otro no quiso aceptarla, el otro no sé qué, y al final te viene a ti, ¿no? Y uno dice... con poca fe. Dice, pero esto no es una llamada de Dios. Esto es un rebote de un montón de circunstancias coyunturales humanas que al final me ha llegado a mí. ¿Y qué? Exactamente igual llamada de Dios es. Si ha habido cuatro antes que han dicho que no, si soy yo el primero, como si es el obispo el que me lo pide, como si es el arcángel Gabriel el que se aparece y me lo dice, exactamente igual. O sea, es decir, que es verdaderamente importante que hagamos una lectura de nuestra vida en la conciencia de que Dios tiene un diálogo personal con nosotros. Y las circunstancias de nuestra vida son los hilos de Dios de los que Él se sirve para entrar en contacto personal con nosotros. Además, creo que la secularización, además de minusvalorar la familia, como he dicho antes, también tiende a minusvalorar la tradición. La tradición. Bueno, claro, yo soy católico porque he nacido aquí. Bueno, es que, ojo, es que la tradición podemos despreciarla o rechazarla de un plumazo como si en ella no recibiésemos un don. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el árbol sin raíces? ¿Qué es el hombre sin tradición? Yo creo que tenemos un doble riesgo, un doble peligro en la pastoral del bautismo. El peligro de no tener un justo equilibrio entre tradición y experiencia personal. Por un lado, existe el riesgo de pensar que la vida espiritual es meramente una experiencia personal que nace contigo, que es un poco la nueva era, ¿eh? La tendencia de la nueva era es pensar que la religiosidad es aquella que está pues cimentada exclusivamente en un experiencialismo, ¿no? Yo tenía una experiencia y entonces la he sentido, es como una energía que me ha entrado por aquí. O sea, hay una inflación de experiencialismo en el sentido, lo digo un poco ridiculizante de la palabra, como si la experiencia religiosa nace de ti, de unas sensaciones y experimentos que yo he tenido. Es ridículo pensar que la religiosidad va a nacer de... Pero también existe el peligro contrario, que es decir que, bueno, mi experiencia religiosa está apoyada meramente en una tradición, pero una tradición muerta, sin experiencia. Y una tradición muerta, sin experiencia, claro, al final se fosiliza. La tradición es importante, pero si no se aviva con la experiencia, es que se convierte en un fósil. Entonces tiene que haber un equilibrio entre tradición y experiencia. Es ridículo que hoy en día se tienda a despreciar la tradición, pero ojo, el hombre necesita unas raíces. Pero es verdad que la tradición hay que hacerla viva. No sé si habéis oído ese ejemplo muy gráfico, que a veces yo se lo he predicado a los jóvenes, el ejemplo de lo que son, es una metáfora, ¿no? Que coge la metáfora y que se sirva de ella en la medida en que le pueda valer. El ejemplo de lo que son en esa cultura anglosajona, la cacería del zorro, que se hace con toda una jauría de perros. Y entonces, bueno, pues habrá 20 o 30 perros que inician la cacería del zorro y todos corren al unísono, todos ladran, que parece que se han ensayado para lo mismo, todos saltan los setos, pasan el río, todos van detrás, corriendo, ¿no?, detrás de ese zorro. Pero claro, la cacería se alarga, se empiezan a cansar y se van descolgando los perros, y uno, y otro, y otro, y al final los que alcanzan al zorro son muy poquitos, son 3 o 4. Y la pregunta es, de esta metáfora, la pregunta es, ¿y por qué han sido esos 3 o 4? ¿Porque eran más jóvenes? ¿Porque eran más fuertes? ¿Porque estaban mejor entrenados? No, no es por eso. Es porque esos 3 o 4 son los que habían visto al zorro desde el principio y corrían detrás de lo que habían visto. Los demás no habían visto nada. Ladraban porque debían ladrar. Saltaban porque había que saltar. Corrían porque veían correr. Pero claro, al principio uno lo hace. Pero cuando se va cansando, si solo lo hace porque lo ve hacer a los demás, pues ya llega un momento en que se descuelga. Y algo así pasa en nuestra vivencia de fe. Que la vivencia de la tradición, que es muy importante, tiene que ser actualizada con la experiencia, tiene que ser personalizada. Pues yo creo que en la pastoral del bautismo existen 2 riesgos. Se puede devaluar el bautismo tanto por reducirlo a una mera tradición sociológica, que es un bautismo sociológico, como rechazar el bautismo pensando que lo importante no es una gracia objetiva del sacramento, sino lo importante es que yo tenga determinadas experiencias interiores desligadas de una tradición y desligadas de una entrega objetiva del don de Dios. Sin duda alguna, yo creo que entre las dificultades principales de nuestra cultura está la concepción del relativismo. Y entro a la tercera dificultad, ¿no? La concepción del relativismo, que más o menos viene a decir que qué es eso de que el bautismo sea necesario para la salvación. A ver, no estamos en una sociedad, en una concepción pluralista y democrática. ¿No deberíamos también de asumir un pluralismo religioso? Bueno, pues el bautismo puede ser valioso para alguno, pero eso de que Cristo hubiese puesto el bautismo como camino de salvación para todo el mundo, vamos a ver, ¿no? Eso chirría con una concepción relativista. Y creo que, frente a esto, que creo que esta puede ser la objeción principal de nuestra cultura, que básicamente es relativista. Yo creo que, sobre todo, para explicar lo que es el bautismo, tenemos también que entender lo que es la revelación. O sea, existe, Dios tiene libertad, porque Dios nos ama. Y porque es libre, en su libre decisión de amor, Dios ha querido revelarse y descubrirse. Y en esa revelación, Dios nos ha marcado un camino objetivo, ¿no? El camino objetivo de salvación, que es Jesucristo, mediador entre Dios y el hombre, sin el cual no seremos salvos, ¿no? Entonces creo que la mayor resistencia de nuestra cultura es esta. Hoy en día la frontera entre la creencia y la increencia, yo creo que no está tanto en el ateísmo como estaba en los años 60. Yo creo que la frontera está en si creer que Dios se revela y se descubre y nos da un camino concreto de salvación, o si pensamos que Dios está allí, pero cada uno le descubre a su manera. Esa es la frontera auténtica. No tanto la de que el Dios sea o no sea el opio del pueblo, que es lo del marxismo. Más bien la frontera está en la ilustración, en pensar en una fe, pero no revelada, sino en una fe en la que uno mismo la marca y la modula a su manera, según su convicción interior. Esa es la frontera entre la creencia y la increencia. Y en la mentalidad secularizada, con influjo grande de la ilustración, pues existe, chirría el que Dios se haya revelado por un camino concreto. Es como si lo divino no se permitiese que lo divino se expresase de un modo concreto. Acordaros de aquel pasaje famoso del segundo libro de Reyes, de Naamán el Sirio. Si es que en el fondo no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? Aquel hombre, Naamán el Sirio, aquel hombre leproso que se había acercado a Israel porque había oído hablar de que había un profeta, Eliseo, que era un profeta de Dios, Y su sorpresa es que cuando llega allí, Eliseo le dice que lo que tiene que hacer es bañarse 7 veces en ese río y así quedará limpio. Y dice, pero hombre, ¿no tenía yo en mi tierra ríos bastante más importantes que esto, que no llega ni a Riachuelo? Y se me va a limpiar a mí la lepra por bañarme esas 7 veces de esa manera, por seguir el camino que este profeta Eliseo a mí me marca. Esto es ridículo, hombre. Esto es demasiado sencillo para ser verdad. No sé, si hubiesen hecho aquí pues todo un itinerario de invocaciones, etcétera, no sé, pero esto es demasiado sencillo para ser verdad. Existe una resistencia en la mentalidad secularizada a que Dios infinito se nos muestre a través de un camino sencillo. El hombre complejo se resiste a que la divinidad se muestre por el camino concreto y sencillo. Pero es así como Dios ha querido hacerlo. Decía Bullman también, ¿no?, dentro de esta concepción, lo divino no puede acontecer de modo humano. ¿Por qué no? Pues Jesucristo es la encarnación de Dios. Y lo divino ha acontecido de modo humano. Y de modo sencillo. Luego, he aquí que recibir el bautismo también requiere tener un espíritu humilde para recibir el don de Dios. Si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y al mismo tiempo que decimos esto, somos conscientes que el Concilio Vaticano II afirmó que también los creyentes de otras religiones pueden salvarse si no tienen la culpa de no haber abrazado el mensaje, o de haber rechazado, perdón, ¿no?, el mensaje de Cristo, siendo fieles a lo que ellos han conocido en su conciencia como verdad. Y nosotros no queremos decir con eso que todas las religiones salven. No, no queremos eso. Creemos que Cristo es el Salvador del mundo. Y los creyentes de otras religiones, o incluso los ateos, ¿no?, que hayan sido fieles a lo que en su conciencia han conocido como verdad, algún día sabrán que ha sido Cristo su Salvador, aunque aquí no le han conocido como tal. Pero solo Cristo es el Salvador del mundo, y lo confesamos y lo decimos, y nuestra fe en la revelación pues no jamás nos puede hacer caer en una especie de relativismo, como una especie de pluralismo de revelaciones. Obviamente tenemos que tener mucho cuidado de no proyectar nuestra mente relativista en Dios, como si Dios no tuviese toda la soberanía de marcar un camino de salvación para toda la humanidad. Creo que esto es importante. Al mismo tiempo, la Iglesia Católica tiene conciencia de que Dios tiene capacidad de llegar al hombre por otros caminos extrasacramentales, es verdad. Por ejemplo, el Catecismo de la Iglesia Católica, en el punto 1261, dice cómo creemos que los niños muertos sin el bautismo, la Iglesia los confía a la misericordia divina, porque tiene conciencia de que la misericordia de Dios llegará a ellos por otro conducto extrasacramental. Y dice, aquel que dijo, dejad que los niños se acerquen a mí, no se lo impidáis, tendrá también otra forma y otros conductos de llegar su gracia. Y además, y también la Iglesia siempre ha creído en el bautismo de deseo y en el bautismo de sangre, etcétera, etcétera. Es decir, que somos conscientes de que Dios puede hacer llegar su don de salvación no solo por el camino ordinario, que es el del sacramento del bautismo, sino por caminos extraordinarios que solo Dios sabe. O sea, Dios es más grande que el sacramento del bautismo, pero ha querido hacer llegar como conducto ordinario su gracia de salvación a través del sacramento del bautismo. Y afirmamos esto sin relativismos y sin empequeñecer al mismo tiempo la grandeza de Dios, porque somos conscientes de que Él es más grande que un sacramento. Creo que esto es muy importante, no caer en el relativismo ni tampoco caer en un fundamentalismo para presentar ante el mundo la gracia del sacramento. Bien, pero doy algún paso más, entrando ya no tanto en las dudas de fe que se plantean en nuestra generación, sino en los grandes temas y cuestiones que deben de ser abordados en las catequesis preparatorias. Porque el bautismo también se le pide a los padres y a los padrinos que asuman una preparación, ¿no?, para poder luego transmitirla a sus hijos. Y también, por supuesto, se ofrece esa catequesis a aquellos adultos que se bautizan, o jóvenes que se bautizan, o adolescentes que se bautizan. ¿Cuáles son los grandes temas y las grandes cuestiones, ¿no?, que tienen que ser abordadas en las catequesis, en la evangelización en torno al sacramento del bautismo? Yo creo que una primera es la del don de la vida. Me parece que es un momento de gracia muy importante el que viven los padres, incluso con gran influjo de la secularización, cuando viven la experiencia del nacimiento de un hijo. Es algo muy grande y es un momento de gracia. Por lo tanto, ayudar a los padres a que se enamoren del milagro de la vida es muy importante. La maternidad y la paternidad puede tener un gran impacto en la vivencia de la fe. Yo recuerdo haber escuchado, en esa conversación que tiene un párroco con algunos padres, haber escuchado a algunos de ellos decir: ha sido la experiencia más fuerte religiosa que he tenido en mi vida, la del nacimiento de mi hijo. Esa expresión yo la he escuchado varias veces. Es más, decía Chesterton que uno de los peores momentos del ateo es ese momento en el que se siente muy agradecido y no sabe a quién darle gracias. Eso le pasa a un ateo, ¿no? A un ateo que vive lo que es la maternidad, la paternidad, que está viendo que la vida es un milagro, siente un profundo sentido de agradecimiento y dice: ¿y a quién le doy gracias yo? A la naturaleza, Y se le queda corto, claro, Por eso creo que una parte importante de la pastoral del sacramento del bautismo es abrir los ojos ante el milagro de la vida. Ser conscientes de que no somos dueños de ella, que no hay proporcionalidad, ¿no?, entre lo que son los medios, las mediaciones para la vida, y lo que es el don de la vida. No hay proporción. No se nos ha pedido permiso para nacer. A nadie se nos ha pedido permiso para nacer, ni para morir. Luego, como decía Pascal, más acá del nacimiento y más allá de la tumba, la vida se abre a dos misterios. Y es importante que los vivamos así. Es un momento de gracia. Igual que, por ejemplo, hay otros momentos de gracia. Yo a veces solía decir con los jóvenes que a veces cuesta mucho explicarles ciertos conceptos. Por ejemplo, el concepto de la importancia de la pureza antes del matrimonio. A veces explicas eso y bueno, es como una música celestial. Pero hay momentos de gracia. Por ejemplo, un momento de gracia es cuando una joven o un joven pues vive el drama de que un noviazgo o una relación se ha roto. Y en ese momento te das cuenta de que tienes un momento de gracia para explicarle a esa persona cómo la sexualidad debe de reservarla y de guardarla para su matrimonio, porque es un momento en el que ella vive con sufrimiento, es decir, yo me he entregado totalmente a esta persona y ahora de repente me deja aquí colgado y ya no es nada para mí. Y lo que posiblemente no te ha entendido en otros momentos, en ese momento te lo entiende perfectamente. Algo así, si me permitís este ejemplo, pasa también con lo que es la valoración de la vida. Estamos en una sociedad en la que prima la cultura de la muerte, pero el nacimiento de un hijo es una ocasión de gracia para predicar la cultura de la vida, porque la sensibilidad es máxima. Y creo que hay que transmitir en ese momento cómo ha habido una concatenación en la cultura de la muerte, una concatenación que comenzó por desligar la sexualidad de la procreación con la anticoncepción, ¿no? Luego, con el tiempo, se desligó el amor del sexo. Y luego, más tarde, se acabó desligando la sexualidad de la propia personalidad con la ideología de género. Y ha sido una especie de concatenación de divorcios. Se divorcia el sexo de la paternidad, se divorcia el sexo del amor, se divorcia el sexo de la personalidad, y ha habido una concatenación de divorcios. Y es un momento, el del nacimiento de un hijo, para dar una catequesis de cómo la sexualidad y la personalidad son una sola cosa. De cómo la sexualidad y el amor son una sola cosa. De cómo la sexualidad y la procreación son una sola cosa. Es un momento de gracia para hacer una cosmovisión integrada de la visión de la vida, del amor, de la afectividad, de la familia. Este es uno de los temas principales. Un segundo tema importante para abordar en la catequesis prebautismal. Bueno, prebautismal o posbautismal, que eso también dependerá después de qué manera se lleven los procesos, ¿no? La catequesis del amor personal de Dios o de la amistad personal con Dios. La vida humana es sagrada porque en su inicio ha habido una acción creadora de Dios. Yo no soy fruto de una evolución casual, sino que los católicos creemos que ha habido un acto creador de Dios, que Dios ha creado, ha infundido el alma el momento de la concepción. Luego, yo soy un hijo deseado. Soy un hijo deseado. Suelo decir que en el vocabulario de un católico debería de borrarse la palabra hijo no deseado. Eso es una palabra que no debería existir en el vocabulario de un católico. Si quieres ser hijo no buscado, no lo sé, o no programado, no esperado, pero no deseado jamás, porque en el fondo sabemos que nosotros buscamos la voluntad de Dios. Y Dios ha querido la vida y hay un acto explícito de amor de Dios y de elección de Dios en la concepción de una persona. Luego, yo estoy aquí no por casualidad, sino porque Dios me ha querido y tiene un plan personal de amor para cada uno de nosotros. Luego, esta vida consiste en responder a esa llamada de Dios a una amistad con Él. Esto es muy importante, ¿eh? Luego, toda la vida consiste en tener una amistad con Dios, que tiene que ser cultivada. Cuando niño como niño, cuando adolescente como adolescente, como adulto como adulto. Y lo lógico es que una amistad vaya en crecimiento toda la vida. Toda la vida en crecimiento. Yo suelo decir que de las distintas facetas del hombre hay algunas que decrecen. Por ejemplo, físicamente, uno crece y luego decrece. Porque tú en la selección nacional de fútbol ya no encuentras gente a partir de los 40, ya no hay. Enseguida viene la cuesta abajo, ¿no? Psíquicamente igual un poco más tarde, ¿eh? Ese pico que luego ya uno empieza a bajar, pues hombre, pues psíquicamente uno a partir de, no sé, pero cuando tiene 60 años le cuesta mucho buscar un trabajo ya, ¿eh? Porque entienden en la empresa que se le ha pasado el arroz y que no va a tener ya la capacidad plena que podía haber tenido con 40 años. O sea que ya está en la cuesta abajo. Y espiritualmente, ¿cuándo es el momento en el que uno ya comienza la cuesta abajo? Pues nunca, es que esa es la diferencia. En la dimensión espiritual del hombre, en su relación personal con Dios, es un increscendo. Desde ese momento en que Dios nos llama a la vida y nos da el don del amor, es un increscendo hasta el encuentro definitivo con Él por toda la eternidad. Luego, esto es muy importante que lo expliquemos, que estamos llamados a tener una amistad con Dios en un continuo crecimiento y en cada momento de la vida vivido con una modulación y con una forma particular, pero siempre en crecimiento, ¿no? Cosa que es un drama encontrarte con muchas personas que están totalmente estancadas en su amistad con Dios y viven de las rentas. No, yo cuando era pequeño ya fui mucho a misa, ¿eh? Entonces tuve una sobredosis y vivo de las rentas, ¿no? Y es así. Hay muchas personas que no han entendido que toda su vida es un crecimiento en la relación con Dios. Luego, yo creo que esto es muy importante para transmitir. Aquí, al mismo tiempo, hay que decirle, yo creo que otra de las claves, ¿no? Otra de las claves en esa catequesis prebautismal es que, claro, nadie da lo que no tiene. Y el gran drama es que los padres no tengan capacidad de ser el referente de su hijo para que conozca a Jesucristo. Esa es la clave, ¿no? Nadie da lo que no tiene. ¿Y cómo un padre puede enamorar a su hijo y hacerle entender que toda su vida es un crecimiento de una amistad con Dios cuando él no es modelo de tal cosa? Ese es el gran drama. Tenemos que aprovechar al máximo la catequesis prebautismal para que los padres se conciencien de que el nacimiento de un hijo es una llamada a la conversión para ellos. Una llamada a la conversión. Porque Dios ha puesto en sus manos la capacidad de ser el espejo de Dios ante su hijo. Y es impresionante comprobar que sus hijos van a conocer a Dios, el rostro verdadero de Dios, o no lo van a conocer, o van a tener rostros deformados de Dios, dependiendo del testimonio de su padre. Eso es tremendo. Máxime en una cultura como la nuestra, en la que el argumento de la autoridad por la autoridad está muy cuestionado. Y al final lo que va a ser capaz de transmitir no va a ser únicamente el argumento de autoridad, sino obviamente va a ser el testimonio personal, ¿no? La mera autoridad no va a ser capaz de transmitir sin más, ¿no?, el don de la fe. Hay como aquel padre que pretende que su hijo siga determinados caminos y hoy en día los hijos tienen un espíritu crítico pues muy muy desarrollado y enseguida ven que algo está haciendo aguas, ¿no? porque sus padres les han marcado un camino que ellos mismos no siguen. Y obviamente eso va a hacer aguas rápidamente. Hacer agua por todos los lados, ¿eh? Yo suelo contar una experiencia de mi infancia, que recuerdo que tenía unos tíos, cuando yo iba a su casa, pues, bueno, pues allí sí que había disciplina, pero había un tipo de disciplina muy vivida para los hijos, ¿no? Sin implicación de los padres, y eso que te decían, ala, a la cama, que hay una película y tienen no sé qué rumbos, y nos mandaban a la cama, ¿no? Sin embargo, yo veía en mi casa, y cuando había una película de rumbos, tu padre se levantaba, apagaba el televisor y decía, venga, chavales, que sacamos el parchís, vamos a poner todos aquí. Y él se ponía allí con todos nosotros y jugaba al parchís. Y veías que tu padre estaba absolutamente implicado en los valores que te proponía. Claro, que es muy distinto. Y yo con mis añitos, así un poco adolescentes, pues en mi casa de mis tíos es que me rebelaba. Pero en casa de mi padre era imposible rebelarse. Claro, porque le veías él tan implicado, que yo cómo me voy a rebelar si mi padre es el primero que se ha puesto aquí a cuatro patas, se ha puesto aquí sentado como un indio para jugar al parchís. Era imposible rebelarse ante eso. Al final, por lo tanto, la implicación, o sea, es un padre, tenemos que intentar transmitirle la catequesis prebautismal que pocas responsabilidades tan grandes puede llegar a tener como que Dios sea conocido o desconocido por su causa. Eso es impresionante, ¿no? Por ejemplo, de eso los sacerdotes también creo que tenemos conciencia. ¿Hasta qué punto un sacerdote santo es motivo de que se conozca a Dios? ¿Hasta qué punto el antitestimonio de un sacerdote puede crear crisis de fe en muchas personas? Bueno, pues eso, apliquémoslo al padre o a la madre, porque es que es exactamente lo mismo. Es más, si me permitís, es más. Porque mira, uno siempre se puede cambiar de parroquia. O al cura ya me lo cambiarán. Pero de padre y de madre no se cambia. Entonces, el condicionamiento del padre y de la madre es muy superior todavía al del sacerdote. Es muy superior. Es mucho más determinante. Y sin embargo, somos menos conscientes de esto que del otro. Somos menos conscientes. Creo que ese es el gran reto, el de transmitir a un padre y a una madre la conciencia de que va a ser imposible que asuman el compromiso de educación cristiana de sus hijos si ellos mismos no se implican en ello. Que va a ser insuficiente que digan, bueno, ya le mandaremos a un colegio religioso, la abuela estará cerca, lo otro no sé qué, va a ser insuficiente. Es más, incluso transmitirles la importancia de que todo el mundo vaya a una. Por ejemplo, ocurre con frecuencia que cuando hay una división fuerte dentro de la pareja, y, por ejemplo, el peso, o sea, la sensibilidad religiosa la tiene más la madre que el padre, que eso es frecuente. Bien, si se trata de un niño y no de una niña, ese niño enseguida, al poco tiempo, va a entrar en crisis. Y va a decir, bueno, mi mamá es muy religiosa y la abuela también, pero esto debe ser cosa de mujeres, porque los machitos parece que se dedican a otras cosas, ¿eh? Y obviamente el niño va a entrar en crisis, porque le falta un modelo masculino en la vivencia de la fe, que es el de su padre. Si es niña, igual va a entrar un poquito más tarde en crisis. Pero es tan importante eso, es tan importante el que nos demos cuenta de la gran responsabilidad que tenemos en esa visión conjunta, armónica, de la entrega de la fe, del testigo de la fe a nuestros hijos. Es tan importante la catequesis familiar en sus distintos modelos, que ya sé que hay distintos modelos de catequesis familiar, se presenta como totalmente determinante, totalmente determinante. Y al final uno también tiene que partir de la realidad tal y como es, ¿no? Pero cuando decimos de partir de la realidad tal y como es, aceptando el punto de partida, tenemos que combinarlo al mismo tiempo con la capacidad de decir, bueno, pero yo no puedo limitarme, ¿no?, a ir a un modelo tradicional de catequesis en el que los padres delegan la educación de sus hijos en una parroquia. No puedo limitarme a eso porque sé que eso tiene unas carencias tremendas, y aunque vaya a tener niveles de respuestas muy distintos y reciba frustraciones, ¿no?, tengo que intentar implicar como pueda y hasta donde pueda, ¿no?, y sin perder la paciencia, pero hasta donde pueda tengo que intentar implicar la familia en esta catequesis. De lo contrario, va a faltar, ¿no? Vamos a ser incapaces de transmitir ese testigo de la fe. Bien, existen también otras circunstancias, aunque yo he hablado del bautismo bajo unos parámetros un poco globales, que servirían tanto para bautismo de niños, como de adolescentes, como de adultos, pero me parece que Obviamente todos somos conscientes de que estamos en un momento en el que nada se puede dar por supuesto. Ni siquiera se puede dar por supuesto que los que se apuntan a la catequesis estén bautizados. No, o sea, no se puede dar por supuesto nada. Hay que, de alguna manera, poner las bases de todo. Existe un grado de ignorancia muy grande en el mensaje de la Iglesia, y a veces, pues no por mala intención, sino que uno ve que existe una ignorancia que hasta tiene cierto grado de inocencia, y no está mal. O sea, que uno dice, bueno, bendita ignorancia cuando se compagina con una apertura grande a recibir el don de Dios. Y me decía, por ejemplo, hace poco el arzobispo castrense, don Juan del Río, ¿qué impresión está causando, pues, en el arzobispado castrense ver cómo tantísimos soldados, cuando van a esos destinos, que especialmente pues los tienen fuera de España, en los Balcanes, en esos lugares, pues qué grado de apertura tan grande existe en esta generación de jóvenes para recibir el sacramento del bautismo? Quizás porque parten de una pues ignorancia muy grande, pero al mismo tiempo de una falta de prejuicios muy grande. Que a veces la ignorancia va de la mano de la falta de prejuicios, y no está mal. Lo malo es cuando la ignorancia está llena de prejuicios, eso sí que es más complicado. Pero es importante no dar nada por supuesto y entender que el bautismo de los niños adolescentes en la catequesis o de los jóvenes es una ocasión de gracia muy grande para toda la comunidad, para toda la catequesis, para toda la parroquia. Es una ocasión muy grande de gracia, porque los que hemos recibido el bautismo de una manera menos consciente necesitamos también ser, yo diría, interpelados por otros recorridos distintos que nos hagan valorar el tesoro que llevamos entre nosotros. Tenemos que ser interpelados. Me parece que en esta situación tan caótica en la que estamos, es importantísimo el acompañamiento personal a los casos personales. Cada vez igual va a ser más necesario, pues no el pescar con red, sino el pescar con caña. Y tener la capacidad de decir, este niño tiene este caso, el otro tiene este caso, y hay que invertir mucho tiempo en el acompañamiento personal de los casos, que no se pueden meter todos cada vez menos en el mismo saco. Yo creo que en la pastoral bautismal esto es muy importante, porque resulta que estos no están casados por la Iglesia y vienen a pedir el bautismo a los otros, y cada caso tiene que ser atendido personalmente. También me parece que nos ayudaría mucho el que pongamos en el centro de la comunidad cristiana a muchos de estos adultos conversos. Yo conozco alguna parroquia en la que el responsable de la pastoral bautismal es un adulto bautizado. Y el hecho de que sea un adulto bautizado el responsable de la pastoral bautismal, la verdad es que el que acoge a las parejas que se van a bautizar, pues es un llamamiento a que todos cuestionemos el don que hemos recibido, y quizás nos falta valorar. También me parece importante que conozcamos y nos dejemos interpelar por la historia de los conversos. Y no me refiero únicamente, ¿no?, a determinados libros que se suelen publicar sobre historias de conversos que han tenido un protagonismo un poco especial, pues filósofos, etcétera, sino también incluso hablo de ciertos congresos que suele haber, congresos de cómo llegaron a la fe, cómo llegaron a Roma, etcétera, pues algunos buscadores de la verdad. Y sobre todo, ¿no?, y ante todo, pues yo creo que en estos casos concretos, lo que los conversos nos están a todos recordando es que todos tenemos una llamada a la santidad, porque ocurre que cuando los conversos se bautizan, ellos casi no distinguen la llamada a la santidad y la llamada al bautismo. Lo reciben casi como una sola cosa. Cosa que nosotros, por desgracia, lo hemos dividido. Una cosa es bautizarse y luego otra cosa es tener en otro momento de tu vida una llamada a ser santo, como si fuesen dos cosas distintas. Sin embargo, un converso adulto esas dos cosas las funde, las confunde como debe de ser. Por eso yo creo que nos puede hacer mucho bien su vida, su testimonio, conocer su itinerario, cómo han sido llamados por Dios, cómo todo el influjo de este mundo se les ha quedado pequeño, insuficiente, y al final han encontrado que solo en Dios, ¿no?, podían recibir la plenitud a la que estaban llamados. Estamos en un mundo que es apasionante, porque al mismo tiempo que recibimos peticiones de apostasía, que las recibimos, cartas, También recibimos peticiones de adultos que quieren bautizarse. Es curioso que a veces parece que en la puerta se chocan los que entran y los que salen. Y a ver quién le deja paso a quién, ¿no? Yo creo que hay una diferencia, y es que los apóstatas o los que abjuran de su fe son aquellas personas que están muy alejadas de la Iglesia y no apostatan en base a lo que han conocido de la Iglesia, sino lo hacen en base a una imagen virtual mediática que han recibido de ella. Eso es verdad. Sin embargo, las personas que se bautizan, nadie se veía bautizar porque es que desde el periódico, desde la radio, se ha enamorado de la Iglesia Católica. No, no es así. Sino más bien ha sido una experiencia personal la que le ha llevado al encuentro con Cristo, le ha llevado a la Iglesia. Esto para mí tiene mucha importancia, ¿sabéis? Los que se alejan, en mi opinión, se alejan por las imágenes virtuales. Y los que se acercan por las experiencias personales. Luego, cuidemos mucho el contacto personal. Cuidemos mucho los acompañamientos personales, porque en ello nos va la vida. En ello nos va la vida. Luego tenemos un problema mediático. Bien, nunca vamos a salir bien parados de él. Habrá que intentar lidiarlo como lo podamos, ¿no? Pero al final es el tú a tú, es el encuentro personal con Cristo, y a nivel de catequistas es el acceder a la familia, el estar con ella, el querernos, porque al final también la fe se transmite, entendamos bien, no solo conceptualmente, sino que también se transmite existencialmente. Amar y ser amado. Posiblemente algunas familias cuyos hijos están sin bautizarse, a su hijo le han llevado a la catequesis por algo tan mínimo como que ese niño se ha sentido querido entre unos amigos. O sea, el aspecto afectivo ha podido ser el primero en que alguien se acerque. Luego, esto es muy importante, el aspecto afectivo tenemos que cuidarlo, el acompañamiento personal, el querernos, el acompañarnos, el interesarnos mutuamente, y luego, a partir de ahí, el Señor nos va dando más capacidad de compartir nuestra fe y de abrir el don de la fe a los que nos rodean. Pero insisto, y termino con esto, que creo que el encuentro personal y el aspecto afectivo es muy importante en la capacidad de evangelizar y de testimoniar y de hacer apostolado. Lo último que tenía por aquí apuntado es la importancia de también de hacer una catequesis mariana. Yo creo que es importante la catequesis mariana y de la consagración de los hijos a la Virgen María en el entorno del bautismo. En algunos lugares se suele cuidar mucho eso, se suele cuidar el que nuestra Madre del Cielo sea todo un referente en el momento de la pastoral bautismal, ser capaces de que los padres tengan la plena conciencia de que deben de consagrar a su hijo a María y a San José para que su familia sea el modelo de, para que ellos sean para sus hijos lo que San José y María fueron para Jesús. Ese acto de consagración, bien cuidado y catequéticamente preparado, creo que tiene también una gran potencialidad evangelizadora. Los santos ángeles de la guarda nos recuerdan que también Dios ha dado un ángel de la guarda a nuestros hijos, que Dios los cuida, que esos ángeles son sus custodios, y que los ángeles de estos niños están viendo el rostro de Dios. Así finaliza en Radio María una conferencia de Monseñor José Ignacio Munilla sobre el tema del bautismo. Dove sei? Io non ti trovo.